mañana y oigo un lamento. Y mis ojos me dicen que es solo el viento. Cuando por la mañana y oigo un lamento. Y mis ojos me dicen que es solo el viento. Me acuerdo de las tardes, de esas tardes hermosas, junto a tu bello cuerpo y tus ojos de diosa. Tiene que volver el tiempo aquel en que éramos uno los dos. Tiene que volver el tiempo aquel en que éramos uno los dos. ¡Epa! ¡Sí, sí, sí! Tiene que volver el tiempo aquel en que éramos uno los dos. Tiene que volver el tiempo aquel en que éramos uno los dos. Cuando por la mañana yo oigo un lamento y mis ojos me dicen que es solo el viento. Cuando por la mañana yo oigo un lamento y mis ojos me dicen que es solo el viento. Me acuerdo de las tardes, de esas tardes hermosas, junto a tu bello cuerpo y tus ojos de diosa. Tiene que volver el tiempo aquel en que éramos.